Mi amor, no sé si mañana yo te vuelvo a ver, así que de una vez lo quiero resolver. Dime por qué te fuiste, no pude entender. Vos sabés que a mí no me gusta perder y no sé si fue por mi culpa que te fuiste con él o fue por tu culpa que yo te fui infiel. No puedo olvidarte ni probando otra piel, así que quiero que tú sepas que yo sufro, desesperado, agonizando. Dime hasta cuánto me sale que hay. Dime por qué lo hiciste, pero me dejaste solo y triste. La que toma la chica triste. Que yo sufro, desesperado, agonizando. Dime hasta cuánto me sale que hay. Dime por qué lo hiciste, pero me dejaste solo y triste. La que toma la chica triste. Bien, metido en el boliche desde ayer, pensando en esa girl, en la que antes era mi mujer. Pasa el tiempo y este cora no me deja de doler, no. Pero ya estoy acostumbrado a tener que estar mal, pagando mis errores solo porque no sé amar. Yo sé que no quieres verme y tampoco hablar. Yo loco por verte y por comerte como un animal. Mami, tú ya sabes, me quedé en tu piel, y eso no se quita ni aunque estés con él. Yo sé que te pertenezco y tú a mí también. Por eso quiero que sepas que yo sufro, desesperado, agonizando. Dime hasta cuándo, me sé lo que hay. Dime por qué lo hiciste, pero me dejaste solo y triste, lamiéndome las cicatrices. Que yo sufro.